Hola amigos de vidasenred.com. Este audio, este episodio es de política. Y con esto quiero deciros que aunque a lo mejor no os guste mucho el tema de política, a lo mejor este os interesa. Porque para entender lo que está ocurriendo en Barcelona, vamos a entender lo que son las políticas progresistas o llamadas progresistas y las políticas identitarias que los nuevos políticos están aplicando. Esto nos va a ayudar a entender, por supuesto, lo que ocurre en España, lo que está ocurriendo en España y lo que lleva ya años ocurriendo en Europa. No es un podcast alarmista, os voy a ofrecer una tonelada de datos. ¿Por qué? Porque, y además voy a intentar, siempre intento ser justo. Las políticas llamadas progresistas, con las mejores de las intenciones, supongo, aunque de la clase política me fío muy poco, y no solo de un lado, de toda la clase política. Las políticas progresistas pretenden hacer un bien, pero están causando un efecto que quizá es el contrario al que los mejor intencionados de los movimientos progresistas pues están intentando. Todo lo que voy a dar son datos reales. Voy a hacer mención a noticias. Os voy a poner en las notas del podcast los enlaces. Y en vidasenred.com vais a tener todo el texto. Bueno, ya sabéis que la alcaldesa de Barcelona es Ada Colau. La señora Ada Colau. Esta señora es una activista, estudió filosofía, se quedó a 30 créditos de lograr la licenciatura y, bueno, aparte de su periodo universitario y de estudiar en Milán con una beca Erasmus a principios de los 2000, bueno, desarrolló una breve carrera televisiva actuando en la serie 2+1 que emitió Antena 3 Televisión. Luego estuvo vinculada al movimiento Ocupa. Ya formó parte del movimiento Ocupa, movilizaciones, actualizaciones, etcétera, etcétera, hasta llegar a ocupar pues el puesto que tiene con su formación política en Barcelona en común. Bueno, las políticas que ha puesto en marcha la señora Colau pues son políticas muy progresistas, muy favorables a la inmigración. Por ejemplo, la comisión del gobierno del Ayuntamiento de Barcelona decidió desestimar las alegaciones formuladas a la iniciativa de crear un DNI para inmigrantes que estén en situación irregular en la capital catalana. Es decir, ellos querían ofrecer un DNI para inmigrantes, aunque esto es algo que ellos no podían hacer. La señora Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, no dudó en regalar un total de 497.020 euros a la ONG Open Arms. ONG que ha sido acusada de favorecer la inmigración ilegal y, a pesar de todo lo que se dice en televisión, de colaborar de manera indirecta, involuntaria, por supuesto, con las mafias de tráfico de personas. La señora Colau y su gobierno pues sacó una guía de comunicación inclusiva. Lo que voy a decir ahora va a sonar a exageración, a amarillismo, a broma, y en algunos casos puede sonar incluso terrorífico, pero esto es cierto. Si os metéis en la página web del Ayuntamiento de Barcelona, ayuntament.barcelona.cat, ahí tenéis la guía de comunicación inclusiva. En la guía de comunicación inclusiva, pues evita utilizar palabras como árabes, africanos o latinoamericanos. Es decir, se recomienda no utilizar esas palabras, árabes, africanos o latinoamericanos, ya que son estereotipos. Se recomienda no utilizar la expresión comprar en el chino. En su lugar, la guía de comunicación inclusiva, se recomienda utilizar la expresión comprar en la tienda. Por supuesto, comprar en el badulaque es ofensivo. También es ofensivo utilizar la expresión padres o padres y madres, ya que es excluyente. Es ofensivo utilizar la expresión alumnos. En su lugar debería de utilizarse la expresión el alumnado. Las palabras como avalancha, oleada o flujo de inmigrantes o desbordar es sensacionalista, catastrofista y sobredimensiona la realidad. No se debe utilizar la expresión persona inmigrante o inmigrante ilegal. No se debe de utilizar la expresión terrorismo islámico. Esto ha salido del gobierno de Ada Colau. No se debe de utilizar la expresión raza gitana, en su lugar etnia gitana o pueblo gitano. Pero es que esto va a más. Hay una cantidad de cosas que no se pueden decir que se supone que son ofensivas. Las políticas que ha puesto en marcha el gobierno de Ada Colau, que por cierto ha sido democráticamente elegida en unas elecciones limpias, libres, modernas, eso nadie lo duda, es que la inmigración y se ha desatado, la delincuencia se ha disparado, los crímenes se han disparado y la policía está desbordada. La Guardia Urbana está superada por la delincuencia. ¿Por qué? La señora alcaldesa ha rebajado la plantilla en 100 agentes porque no se han convocado las plazas necesarias. No se ha ampliado la plantilla y tampoco se han cubierto plazas necesarias porque han desinvertido. Ha habido una falta de inversión en material operativo y las propias fuentes de la propia Guardia Urbana han reconocido estar superados por la falta de refuerzos en los servicios que ellos prestan, como es el control de venta ambulante, de puntos antiterroristas, de incivismo, y eso ha provocado el aumento de la comisión de delitos graves, aumento de tráfico de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Los datos reflejados muestran un aumento considerable y continuado de la delincuencia. La tasa de delitos conocidos por cada 1.000 habitantes ha crecido casi un 10% en el último año y más de un 32% en el 2015. Estoy hablando de un artículo de hace algún año. En los distritos céntricos y los turísticos como Ciudad Bella, el Example, han aumentado casi el doble. Ha habido algunos ciudadanos se han tenido que organizar en patrullas ciudadanas, como es el caso de la señora Eliana Herrero, por cierto, una señora emprendedora, extranjera, que vive en nuestro país legalmente, que paga sus impuestos y que no solo contribuye a la sociedad española porque la inmigración es buena, la inmigración ordenada, regulada, es buena y necesaria, sino que también esta señora, la señora Eliana Herrero, de origen colombiano, pues consciente del problema de criminalidad que hay, pues la señora lleva 12 años patrullando en el metro, y básicamente lo que hace es que cuando hay un carterista lo identifica, toca el silbato, lo señala, alerta a la gente, y como consecuencia de ello, pues le han escupido, le han tenido que llevar 3 veces a urgencias, le han ocupado la casa y se la han destrozado y por supuesto todos los medios progresistas pues la están atacando. Menos mal que esta señora es extranjera, menos mal que esta señora es colombiana, porque si fuera española dirían que es una racista, pero claro, como es colombiana y tiene la piel morena, pues nadie puede decir es que es una racista, es una ultraderechista. No, simplemente es una señora pues concienciada. Ahora están patrullando de 5 en 5 porque se le está sumando más gente, con un ojeador, con alguien que se ocupa un poco de vigilar, de seguridad, de grabar, y cuando detectan un carterista, lo único que hacen es rodearlo y delatarlo a gritos, silbatos, con carteles plastificados también que resisten los escupitajos de estos ladrones, y si descubren a alguien robando, pues lo reducen a la fuerza. Todos los días esta patrulla ciudadana hace decenas de intervenciones, recuperan teléfonos móviles y disuaden a ladrones. Y los voluntarios que ayudan a Eliana son casi todos extranjeros, hosteleros, estudiantes, jubilados, ama de casa, una niñera, un albañil. De los 40 en activo, solo 5 tienen la nacionalidad española. Y como dice ella, que no nos vengan con el rollo del racismo y la xenofobia. Es decir, de 40 que forman parte de las patrullas urbanas, solo 5 son españoles de nacimiento. Los flujos migratorios en Cataluña se han organizado para beneficiar la inmigración magrebí. Y esto está demostrado. Ahora voy a daros datos. Básicamente lo que se ha pretendido es que en lugar de venir extranjeros, inmigrantes de América Latina que hablan castellano, que hablan español, pues se han traído a personas extranjeras magrebíes para enseñarles directamente el catalán. En Madrid y en Cataluña, la suma de iberoamericanos y africanos, contando los magrebíes, representa en ambas comunidades 2/3 de los inmigrantes. Pero en Cataluña hay el doble de africanos que de iberoamericanos. Y en Madrid sucede lo contrario, hay el doble de americanos. Cuando digo americanos, digo gente de Centro, Sur, Norteamérica, porque es América, ¿eh? No solo Estados Unidos, es Norteamérica. El Ayuntamiento de Madrid también ha tenido políticas que protegen la inmigración ilegal. La alcaldesa Manuela Carmena ordenó a la policía que se mantuviera fuera del barrio de Lavapiés para evitar situaciones de tensión y porque estaban provocando. Lo digo porque el otro día alguien en Twitter me dijo que parecía que estaba atacando Cataluña. Yo no estoy atacando Cataluña, yo estoy hablando de la realidad que se vive en Barcelona. Y se han formado, en Madrid se formaron altercados y episodios de violencia callejera en los que la policía estaba atada de pies y manos porque no podía intervenir. 6 migrantes africanos violaron en grupo a una niña de 12 años en un pueblo cerca de Madrid. Y esto no se dijo nada. Esto ocurrió el 15 de marzo del año 2018. La niña de 12 años se encontraba jugando con otras niñas en un parque del municipio de Azuqueca de Henares. Y a la 1 de la tarde, 6 inmigrantes, 5 marroquíes y un nigeriano se acercaron al parque, se llevaron a 2 de las niñas a un edificio abandonado y dejaron a una de ellas porque descubrieron que una de ellas era musulmana. A esa la dejaron ir. Los inmigrantes, con edades de 15 y 20 años, violaron durante casi una hora a la niña, primero analmente y luego vaginalmente. Y esto no se hizo público. Nadie, ninguna, no salió en La Sexta, ni en Telecinco, ni en Antena 3, nadie. El diario El Mundo publicó el 20 de marzo del 2019 los resultados de la investigación, porque los fiscales y los jueces españoles decidieron en secreto que 3 de los menores iban a ser retenidos en una institución para delincuentes juveniles durante 3 años, para luego, en lugar de deportarlos, reinsertarlos en la sociedad española. Así que estos criminales están en la sociedad española porque hay jueces que creen que los han reinsertado. Según los datos del INE, el Instituto Nacional de Estadística, los inmigrantes representan el 10% de la población total española y el 32% de la población penitenciaria española. Es decir, en las cárceles el 32% son extranjeros, son inmigrantes. Y aunque estos datos se intentan ocultar, la mayoría de los inmigrantes detenidos en 2017 procedían solo de 2 países, de Rumanía, 18.032, y de Marruecos, 17.464. ¿No os parece que son muchos? En Barcelona, 15 miembros de una banda de delincuentes magrebís conocida como la Manada de Alá agredieron sexualmente a una mujer en una estación de metro. Migrantes que se encuentran en situación irregular en España. No se sabe quiénes son. Si tienen antecedentes, si no tienen antecedentes, son inmigrantes y son buenos y hay que cogerlos sin preguntar. Algunos de los cuales son menores no acompañados y estos tenían extensos antecedentes penales y eran conocidos por la policía. El crimen de la manada de Alá ocurrió en Santa Coloma el 11 de noviembre del 2018 y tuvo lugar cuando una pareja intentó salir de la estación de Camp Peixawet. Perdonadme los catalanohablantes porque no sé catalán, o sea, lo siento, me encantaría saber catalán. Los jóvenes atacantes de Marruecos y de Argelia insultaron a la pareja cuando se bajaba del tren, los siguieron hasta un ascensor donde agredieron a la mujer y apuñalaron a un compañero. Bueno, si alguno piensa que solo... Bueno, pero es que solo estás hablando de cosas que han pasado en Barcelona. No, no, no. Os voy a contaros cosas que han pasado solo en los 5 primeros meses del año 2019. Y no son todas, ¿eh? En Alicante, el 16 de abril, estoy hablando del 2019, 3 argelinos violaron en grupo a una joven de 19 años. Uno de los hombres lo detuvieron en el aeropuerto cuando intentaba huir del país. En Tarragona, el 28 de marzo, 11 inmigrantes menores de edad fueron detenidos por violar en grupo a una joven en el parque del anfiteatro. De los 11 violadores, solo uno pasó a disposición judicial. Los otros 10 quedaron en libertad. Esto ocurrió en Barcelona, en Tarragona, el 28 de marzo. En Alicante, el 26 de marzo, 4 marroquíes menores de edad violaron en grupo a una joven de 15 años, filmaron la violación y luego le exigieron un pago de 50 euros para evitar que el vídeo lo publicaran en redes sociales. En Alicante, el 22 de marzo, 10 argelinos fueron detenidos por violar en grupo a 3 jóvenes entre 14 y 17 años. La policía dijo que los miembros de la banda se sostenían robando casas y negocios y vendiendo los artículos robados en el mercado negro. En Sabadell, el 2 de febrero, 8 marroquíes violaron en grupo a una joven de 18 años en una nave industrial abandonada. La joven estaba celebrando su cumpleaños cuando se separó de sus amigos. Los marroquíes, de edades entre 21 y 53 años, estaban sin hogar y vivían como ocupas en el almacén. De los 8, solo 2 estuvieron en prisión preventiva. En Algeciras, el 6 de enero, 3 dominicanos fueron detenidos por violar en grupo a una niña de 14 años. En Benidorm, el 5 de enero, 4 ecuatorianos fueron detenidos por drogar y violar en grupo a una joven de 19 años durante Nochevieja. Lo que está pasando, amigos, es terrible y hay un silencio mediático asqueroso. Yo veo este verano, estas vacaciones, que he estado alojándome en casa de familiares y veíamos el telediario. Yo que no veo el telediario, yo veo internet, prensa por internet y radio y podcast. Me daba asco ver cómo las noticias no reflejan nada de esto. Si con la manada, ¿cuánto tiempo le han dedicado a la manada de esos españoles que violaron a esta chica? ¿Cuánto tiempo le han dedicado? ¿Cuántos debates? ¿Cuántas tertulias? ¿Cuántas tertulias veis donde se habla de violaciones de magrebíes a chicas, a niñas? Mirad, las políticas de izquierdas, por bien intencionadas que sean, son cortoplacistas. Tú dejas entrar a niños en España. Ya no hablamos de hombres en edad militar. Ya no hablamos de hombres con antecedentes penales, sí o no lo sabemos, porque no se investiga. Entran, ay, pobrecito, vienen huyendo del hambre y de la pobreza. Y seguramente mucha gente así. Yo no digo que no. Pero el problema de la inmigración sin regular es que tú no sabes quién entra. Si es un santo varón, si es un hombre bueno y trabajador, o si es alguien de otro país. Tú dejas entrar a niños. Oye, bueno, es que son niños, son menores de edad. Vale, esos niños crecen hasta ser menores. Menores que han estado en centros que están desbordados. Los centros de España, y en concreto los de Cataluña, están desbordados. Tan desbordados que muchos se ven forzados a vivir en la calle. porque algunos no tienen alternativa laboral. Yo he visto entrevistas a gente que ha estado en centro de menores donde dice, mira, aquí si quieres estudiar, si en España quieres estudiar, te da la oportunidad de estudiar. Pero estos tíos no quieren estudiar. Estos menas, aunque la alcaldesa Ada Colau no quiere que no se diga mena, estos menores no acompañados no quieren estudiar. Están delinquiendo por la calle. Y además, es que es su única solución. Para ellos. Las políticas de izquierdas, políticas identitarias, han hecho piña para favorecer a la inmigración. Pero una vez que llega la inmigración, no saben qué hacer con la inmigración. Porque una vez que llega la gente a España... Por cierto, en España no hay mucha inmigración. Sí, ha subido muchísimo en los últimos años y en el caso de Barcelona ha subido alarmantemente. Por cierto, quiero hacer un aparte. La inmigración que hay en Madrid de ecuatorianos, peruanos, colombianos y otras nacionalidades de América Latina, de habla española y de cultura cristiana, aunque no muchos no sean cristianos ni nada, pero han vivido en ese contexto. Esto es un hecho. Es una inmigración de gente que trabaja, que abre negocios, que se casan, que tienen hijos, que pagan sus impuestos. Y muchos arriesgan su capital y abren negocios. Yo estoy totalmente a favor de esa inmigración. Bienvenidos ecuatorianos, bienvenidos colombianos, bienvenidos mexicanos, aunque vienen menos. Bienvenidos amigos de América Latina que venís sin antecedentes penales y que venís como estáis. Y como yo tengo vecinos que trabajan y que te ayudan y que te quedas parado con el coche y te ayudan y que se integran. Se integran porque hablan nuestro idioma y porque entienden nuestras costumbres. Pero el problema de los inmigrantes que han traído a Barcelona es que no se integran porque no entienden nuestras costumbres, porque no aceptan nuestros valores ni nuestra cultura, y porque forman guetos, y porque muchos no se integran. Por cierto, estos menores se saben la ley de memoria y son conscientes de su impunidad. Mirad, Open Arms, gente buena que recoge a la gente en el mar. Bueno, sí, son gente con buenas intenciones. Yo no puedo juzgar las intenciones. Pero mirad, las cosas hay que verlas en su contexto. Hay 5 mafias que se están enriqueciendo con la inmigración ilegal. 5 mafias. A lo mejor hay más. 5 mafias que se dedican al tráfico de personas. Y están en contacto con Open Arms y otros buques. En estas mafias hay militares y policías marroquíes, empresarios pequeños con lanchas y prestamistas que dan dinero a las familias para que se gasten un pastizal en un barco de mala muerte. Hay poderosos intereses económicos, también aquí en Europa, empresarios despiadados que buscan mano de obra barata y contratar a gente ilegal y meter en pisos de mala muerte a gente pagando un dineral porque nadie les alquila un piso. Hay mafias que son indeseables, gente peligrosa, y se está apoyando a estas mafias porque por radio estos mafiosos dicen, mira, me separo 10 kilómetros de la costa de Argelia, que venga el buque a recoger a esta gente que está en una patera de mala muerte, yo le suelto a la gente, me vuelvo con mi barquito a la costa a llevar a más gente que están pagando 1.000, 2.000 y 3.000 euros. Y esta gente de Open Arms están involuntariamente. Yo no estoy acusándoles de complicidad, pero de manera involuntaria y de manera irresponsable están colaborando con las mafias Y estos están ganando mucha pasta porque es que ya no tienen que hacer el trayecto hasta las costas españolas. Solo tienen que avanzar unos pocos kilómetros o, peor aún, abandonar a su suerte y luego mandar un mensaje por radio y decir: oye, que aquí hay una patera con mujeres embarazadas y niños. ¿Qué vais a hacer? ¿Queréis que se mueran? Lo digo porque yo me voy a recoger a más gente, así que a estos que le den por saco. Es vuestro problema, no es el mío, el del empresario de las lanchitas. Esto es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es la punta del iceberg. Ahora mismo hay calles, en algunos barrios, en mi barrio, en Madrid, hay calles llenas de menores y los vemos. Los vemos en el metro, menores marroquíes, en situación irregular. Muchos de estos con crímenes múltiples. Pero no se les puede hacer nada. Primero porque son menores de edad. Porque en España hay una ley del menor que ofrece impunidad. Y si hablas con cualquier policía, vas a encontrar a una persona desolada y llena de rabia por lo que está ocurriendo. La policía y los jueces no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. ¿Habéis visto las noticias que os he dado? 12 violadores, solo 2 van a la cárcel. Luego los sueltan y los reintegran. Y reciben ayudas. Y si son listos, se quedan en el centro de menores y hacen los cursos. Y podrían estudiar. En España tenemos unas leyes penales que no sirven para nada. Que no nos protegen a los ciudadanos honrados. Ciudadanos españoles de otras nacionalidades. Los empresarios pakistaníes que tienen tiendas en Barcelona se han organizado y están hartos. Muchos no denuncian. Y estos son gente honrada, son extranjeros. Llamadme xenófobo, pero sin razón. Porque yo estoy defendiendo la inmigración. Ahora, lo que sí os digo, estoy totalmente en contra, y esto sí que es constitutivo para muchos, de racismo. Estoy totalmente en contra de la inmigración musulmana, porque está demostrado que no se integran. Mirad lo que ocurre en Francia. Ahora os voy a dar más datos. Y en Bélgica, y en Berlín. El otro día me escribía un seguidor de Vidas en Red y me decía: Converso, estoy en Berlín y es que no encuentro alemanes. Nadie habla de eso. ¿Dónde vamos a estar dentro de 10 años? Porque lo que está ocurriendo ahora es la punta del iceberg, un 3% de todo lo que hay abajo y de todo lo que está llegando. Ahora voy a hablaros al final de lo que ocurre en Francia. Claro, alguno me preguntará: bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos con el problema de la pobreza y de la guerra en otros países? Y esta es una pregunta justa y una pregunta que todos tenemos que hacernos. Por desgracia, el populismo son soluciones fáciles a problemas complejos. Yo creo que tiene que haber refugiados y que es un derecho fundamental. Pero una cosa es el refugiado y otra cosa es abrir las puertas indiscriminadamente. Yo creo que el inmigrante que tiene antecedentes penales no debe entrar en España. Esto es racismo. Si tú crees que esto... Yo estoy seguro que si le pregunto al 99% de los españoles están de acuerdo conmigo, pero según La Sexta tú eres racista por decir eso, porque alguien que tenga antecedentes penales no debe entrar en nuestro país, no debemos darle. Alguien, un menor, un MENA, que ha cometido crímenes, deberíamos de devolverlo, da igual su edad, a su país de origen. Esto es ultraderechismo populista, según La Sexta. Pero esto es lo que creemos todos los españoles. Lo que me pregunto es por qué votáis al PP, al PSOE y a otros. Ahora, la pregunta: ¿qué hacemos con el problema de la pobreza y la guerra? El problema de la pobreza y la guerra en otros países viene de muchos lados. Viene de un colonialismo de hace un siglo y dos irresponsable. Viene de políticas devastadoras económicas. Viene de que Occidente mira al otro lado cuando se producen guerras, matanzas y genocidios. Viene de que nos interesan los recursos de África y de otros países, pero no nos interesa ayudarles a desarrollarse como países. Es más, nos interesa un Oriente Medio y una África tribalizada y en guerra perpetua para ser nosotros los que impongamos los precios de sus recursos. Y encima, hacerlos clientes de las armas que nosotros fabricamos. El problema, o sea, la solución a este problema es ayudar en origen. Simplemente recoger a los inmigrantes para meterlos en nuestros países no es la solución. Eso no es una solución. El desarraigo no es la solución. La solución es involucrarnos de manera audaz y de manera unida para que haya estabilidad en los países más pobres. Mirad, Francia. Lo de Francia no tiene nombre. Lo que está ocurriendo en Francia es muy preocupante. La mayoría de los árabes y africanos que viven en Francia, prácticamente la totalidad, viven en zonas de exclusión. Es decir, apartados del resto de la población. En esas zonas no se acepta la presencia de personas no árabes ni africanas. Tampoco se acepta la presencia de la policía. Ellos no se definen a sí mismos como franceses, salvo cuando dicen que Francia les pertenece. Y las informaciones que llegan es que la mayoría de ellos están envenenados, llenos de rabia, de odio y de rechazo a Francia y Occidente. Son cada vez más los que parecen poner a su religión por encima de la ciudadanía. Y muchos se están radicalizando. Es curioso, mirad, esto es un hecho, otro hecho más. ¿Por qué muchos jóvenes, incluso hijos de inmigrantes, es decir, chicos que tienen la nacionalidad, pero que no se sienten españoles ni europeos y rechazan Occidente, se alimentan por internet de la revista del Daesh, que por cierto tiene muchísimas descargas en Inglaterra, una de las revistas y publicaciones y sitios web más visitados en Inglaterra, en Reino Unido, y ellos no se reconocen europeos? Es más, están llenos de odio. Macron, en su momento, no quería hacer nada. Y lo único que deciden los franceses es apaciguarlos. Quieren institucionalizar el Islam en Francia como Ada Colau quería crear una gran mezquita en Barcelona. Hace 3 meses crearon, bueno, hace 3 meses, que es la fecha del artículo, que ya tiene un tiempo, se creó la Asociación Musulmana para el Islam en Francia. Una rama de la asociación que se ocupa de la expansión cultural del Islam y de la lucha contra el racismo antimusulmán. Esto es interesante, ¿eh? La lucha contra el racismo antimusulmán. Esto no es ni más ni menos que persecución contra cualquiera que diga nada del Islam. Por cierto, los judíos están saliendo de Francia en aviones. Y en partidos de fútbol de equipos israelíes, aunque en los estadios haya gritos y coros antijudíos, no permiten que haya banderas y, es más, ni permiten que entren judíos. Las agresiones y los ataques a sinagogas y judíos se han multiplicado. Y por cierto, se creó el Consejo de Imanes en Francia, de los cuales muchos de esos miembros son miembros de los Hermanos Musulmanes, que es un movimiento clasificado como organización terrorista en Egipto, en Bahrein, en Siria, en Rusia, en Arabia Saudí, en Emiratos Árabes Unidos, pero no en Francia. Es decir, ¿qué les pasa a los franceses? Los franceses, cuando están viendo que tienen zonas de exclusión, problemas, ataques terroristas, lo que hacen es, no, bueno, vamos a dar todas las ayudas, todo lo que nos pidan. Y bueno, en el 2057, según el economista Charles Grave, en el 2057 Francia será de mayoría musulmana. La inmigración es un problema gordo. Ahora, yo, si me preguntáis mi opinión, ya no hay marcha atrás. Esto ya se ha descontrolado. Y las políticas reales, que serían políticas de integración, políticas de alfabetización, políticas para integrar a esta gente, para que no se formen guetos, sino, en lugar de favorecer barrios musulmanes, que son un foco de crimen y de radicalización y de mezquitas salafistas, lo que hay que hacer es lo que han hecho en algún país, que es mezclarse. Mezclarse con los europeos. Pero esto no está ocurriendo. Dentro de 10 años en Barcelona, estos problemas serán peores. Pero claro, la progresía bien intencionada no quiere tomar medidas policiales contra el crimen. Decía un guardia urbano de Barcelona, dice, tenemos armarios llenos de tasers que se han comprado, pero no quieren que los usemos porque eso es, da mala imagen. Y no tengo nada más que decir. Siento dar una conclusión, una solución, pero esto es lo que hay. Y esto es muy preocupante. Y yo obviamente me mojo. Votar al PP, al PSOE, a Podemos y a toda la gente que pone paños calientes y que no ofrecen un discurso claro, pues es votar para que se perpetúen este tipo de políticas que están empobreciendo barrios, bajando el valor de viviendas. Los ataques que se están produciendo mayoritariamente son a personas mayores, que son muy vulnerables. A un viejecito, cualquier niñato de 16 años lo tiene dominado. A lo mejor un niñato de 16 años intenta enfrentarse conmigo y lo lleva claro. Conmigo o tres como él lo llevan claro. Pero con un viejecito o una señora mayor, los ataques a las iglesias en Francia, incendios, el sacerdote que apuñalaron mientras estaba dando misa, gente que entra, golpea a los fieles y se va, hay vídeos. Vivimos en un escenario, amigos, vivimos en un escenario donde esto es todo orwelliano, ¿no? Esto es muy 1984 y muy el mundo feliz y muy distopía, ¿no? No se puede hablar de esto, no se pueden dar cifras ni se pueden dar noticias de criminales, porque esto es, pues claro, esto es como darle la razón. Claro, es que si tú en La Sexta empiezas a dar noticias, mirad, hoy ha pasado esto, han atacado a esto, han robado, han violado, y la nacionalidad de los agresores en esto es magrebís. Ahora, ¿con qué cara dices tú? Joder, es que el discurso de la extrema derecha, madre mía, es que... Y llamar extrema derecha a Vox. Yo no sé qué pensarán de los partidos que sí son de extrema derecha. Claro, es que no. La inmigración es buena, ¿eh? Esta es la consigna. La inmigración es buena, toda la inmigración. Y si hay crímenes, no se dice la nacionalidad del criminal nunca, porque esto es delito de odio. Y del Islam no se puede hablar mal. Vale que sean unos locos, unos fanáticos que han malinterpretado el espíritu del Islam. No se puede decir nada malo, ni de la religión. No, es un ataque de odio, no es de odio, no es terrorismo religioso. No, aquí esto no tiene nada que ver con la religión. Sí, tiene mucho que ver con la religión, tiene muchísimo que ver con la religión. Entonces vivimos en un estado de mentira, de medios mentirosos, tapando las noticias, ocultando las noticias y encima manipulando el lenguaje, que esto es lo más sectario y lo más tiránico y dictatorial que hay, ¿no? Porque si tú manipulas el lenguaje, si tú prohíbes utilizar, no es terrorismo islámico, no se puede decir eso, o sea, es delitos de odio, así general, delito de odio, ¿no? Es decir, este tío un día se metió y apuñaló a un sacerdote, o violaron a un montón de niñas y dejaron escapar a la musulmana, venga, tú eres musulmana, venga, vete, que a ti no te violamos durante una hora. Pero no tiene nada que ver con la religión, ni con la cultura, ni con la nacionalidad de esta gente. Y ahora yo os abro el micro a vosotros para que me digáis si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, tenéis los comentarios en iVoox y me decís si tengo razón o no. Pues a mí me parece todo esto tan evidente. Dadme datos. De verdad que yo estoy dispuesto a escuchar opiniones contrarias. Pero las opiniones contrarias no me digáis, bueno, ¿y qué? ¿Entonces la solución son estos locos fascistas? No, bueno, pues entonces, vale, vale, tienes razón. Vox son malísimos, ¿eh? Son malísimos. Lo peor, son basura. Vamos a seguir votando a los de siempre, que son mejor alternativa. No, eso no es un argumento. Responde a lo que yo he dicho, si estos datos me los he inventado, si son ciertos o no hay, si hay una dictadura mediática y si ahora mismo el 30% de la población reclusa está formada por esta gente, que son el 10% de España, pero son el 30% de nuestras cárceles. Amigos, esto es Vidas en Red. Yo soy Converso, un saludo y hasta pronto.